Bueno, pues ahora viene el plato fuerte. Para mí es un placer presentar, además, después de la presentación tan trabajada que yo llevo, que llevo un mes trabajando la presentación, porque han tenido la deferencia de decírmelo hace un mes que yo iba a presentar esto, Gracias al equipo, a todos, Un aplauso al equipo. Gracias. Os quiero, mucho, de corazón. Bien, bueno, pues ellos vienen de Barcelona, nacen en el seno de los hermanos maristas, llevan alrededor de 30 años dedicándose a la música y de llevar el evangelio pues a través de lo que mejor saben hacer, ¿no? Que es cantar y hacer música. Hablando con ellos antes, me contaban que sus canciones nacen tanto en catalán como en castellano. Y a mí eso me ha parecido muy bonito, porque he pensado, digo, vaya, resulta que no hay frontera. La música y Dios no entienden de frontera. O nacen en castellano o nacen en catalán y después se traducen al otro idioma. Hoy nos van a hacer un repertorio mucho más íntimo, acústico. Así que yo creo que vamos a dar un fuerte aplauso a Cairoi. Decir tu nombre, María, es decir que la pobreza compra los ojos de Dios. Es decir que la promesa sabe a leche de mujer. Decir tu nombre, decir tu nombre. Decir tu nombre, María, es decir que el reino viene y es pura provocación. Es decir, solo quien ama es el que conoce a Dios. Decir tu nombre, decir tu nombre. María, María de Nazaret, María de Nazaret, María, María de Nazaret, María de Nazaret. Decir tu nombre, María, es decir que todo nombre muestra la gracia de Dios. Es decir que toda muerte tiene su resurrección. Decir tu nombre, decir tu nombre. Decir tu nombre, María, es decir que nuestra carne viste el silencio de Dios. Es decir que la promesa sabe a leche de mujer. Decir tu nombre, decir tu nombre. Caminar, siempre caminar. Senderos hechos en el alba. Mil horizontes desear. Y querer siempre de verdad. Lo que he vivido sin nostalgia. Cada segundo dibujar. Yo he de mirar sin esperar, volver a ver en medio el mar, lo que he vivido en otro instante, pues la luz que brilla ya en el horizonte seguramente nos dará razón de nuevo para el hombre. Soñar y no perder lo que te abraza. Cada segundo dibujar y desear, siempre desear. El cielo abierto que nos habla de la pasión en nuestro mar. Yo he de mirar sin esperar, volver a ver en medio el mar, lo que he vivido en otro instante, pues la luz que brilla ya en el horizonte seguramente nos dará razón de nuevo para el hombre. Delante de aquello que te da miedo, camina. Delante de aquello que te para, camina. Delante de aquel que te grita, camina. Delante de nuevos retos, nuevos proyectos, camina. Porque quien camina está vivo, y quien vive hace caminar. Hay que dar un sí cada día, en toda ocasión, paso a paso. Hay que dar un sí en las dudas, en toda ocasión, paso a paso. Cada día diremos que sí, paso a paso diremos que sí al Señor. Cada día diremos que sí, paso a paso diremos que sí al Señor. Abriremos nuevos caminos para los que siguen las huellas. Se harán realidad nuestros sueños, viviendo la fe siempre nueva. Cada día diremos que sí, paso a paso diremos que sí al Señor. Cada día diremos que sí, paso a paso diremos que sí al Señor. Que llevar la alegría y la paz en nuestra mirada y con sencillez darlo todo, poner la confianza en la madre. Cada día diremos que sí, paso a paso diremos que sí al Señor. Cada día diremos que sí, paso a paso diremos que sí al Señor. Quedaron, sí, sí. Muy bien, Capacha. La canción. Bueno, hola a todos, ¿eh? Hemos ido viéndonos por aquí en estos dos días. Estamos realmente impresionados de la calidad humana que hay aquí en la Capacha. De verdad, os lo decimos, no es un piropo aquello de ni un compromiso de decirlo, es. Nos estamos empapando, nos vamos a ir cargaditos de cariño y de humanidad cuando volvamos a casa. Y la canción que cantaremos ahora es del disco último que hicimos de Caminando, se titula Si yo cambiara. Y no habla otra cosa que de la transformación, ¿no? Dicen que la generalidad de la fe está en transformar este mundo, transformarnos por dentro también nosotros, para poder también cambiar un poquitín el mundo. Si yo cambiara. Si yo cambiara, tener mucho más por un sencillo. Ser aún más, sería más feliz. Si yo cambiara el ser un solo, yo a ser nosotros, sabría lo que es compartir. Si yo cambiara mis pensamientos, si yo aceptara todos mis defectos, sabría comprender. Si yo convierto las palabras en pequeños gestos, la magia sería el querer. Es tiempo de cambiar, date otra oportunidad. El futuro abierto está en tus manos. Es tiempo de cambiar tu mirada para acariciar. El futuro abierto está en tus manos. El futuro abierto está en tus manos. Si yo aceptara la gente como es, si yo pusiera el mundo al revés, podría entender millones de personas que existen y son diferentes. Mis miedos yo podría vencer. Si yo cambiara La forma en que miro por la sencilla mirada de un niño sería más feliz. Si lo que quiero es caminar en un mundo nuevo, mis pasos serán junto a ti. Es tiempo de cambiar, date otra oportunidad. El futuro abierto está en tus manos. Es tiempo de cambiar tu mirada para acariciar. El futuro abierto está en tus manos. El futuro abierto está en tus manos. Es tiempo de cambiar, date otra oportunidad. El futuro abierto está en tus manos. Es tiempo de cambiar tu mirada para acariciar. El futuro abierto está en tus manos. El futuro abierto está en tus manos. El futuro abierto está en tus manos. Bueno, esta canción va dedicada especialmente a una persona que ha estado ahí con nosotros. No sé si la conocéis, pero a nosotros ha sido un regalo conocerla porque nos ha tratado de forma divina, que es lo grande que es, lo tiene de corazón y buena persona, que es John, que está ahí atrás con las técnicas. Eres muy grande, tío. Va para ti, John. Ahora sabes por qué. Deseo paz. Deseo paz. Deseo paz. Basta ya, es caído. De violencia. No puedo aguantarlo más. Basta ya de matanzas. Las muertes no nos dan la paz. Basta ya de fusiles. Negocio de quien vende más. Basta ya de mentiras. Escucha, deseo paz. Paz, paz. A la gente que sufre soledad y que vive sin tener paz, paz para el mundo que llora. Deseo paz, deseo paz, deseo paz. Deseo paz. Deseo. basta ya de torturas. La ley del que puede más, basta ya de cadenas que aten nuestra libertad. Basta ya de miserias, los ricos no me entenderán, ¿verdad? Basta ya de injusticias, escucha, deseo paz. Manos arriba, venga. Paz, paz a la gente que sufre en soledad. Puedes cogerlas, puedes cogerlas. Y que vive sin tener paz, paz para el mundo que llora. Deseo paz. Bueno, el rock de la paz. Muchísimas gracias a todos. Ha llegado un momento que tenéis que participar un poquito más con nosotros. ¿Queréis? ¡Sí! ¡Bien! Pido, por favor, ¿podéis abrir un poquito la luz para que nos veamos un momento mejor? Que tengo que controlar quién lo hace y quién no. ¿Se puede abrir la luz? Esto, perfecto. Oh. ¡Un aplauso! Mirad, lo primero que vamos a hacer es, nos vamos a aprender muy rápido el estribillo. La letra dice, el mundo empezará a cambiar. Si buscas libertad, sin miedo en tu interior. Y la. El mundo empezará a cambiar si buscas libertad, sin miedo en tu interior. El mundo empezar a cambiar si buscas libertad. Si buscas libertad, sin miedo. Sin miedo en tu interior. ¿Lo repetimos? A ver. El mundo empezará. Empezar a cambiar si buscas. Si buscas libertad. Sin miedo en tu interior. Sin miedo en tu interior. ¿Otra más la tenéis? ¡Vamos! ¡Ey! El mundo empezar a cambiar si buscas. Si buscas libertad. Sin miedo en tu interior. Perfecto. La primera parte la tenemos clara. Segunda parte. Cuando yo diga tres, de manera espontánea os pondréis de pie. ¿Vale? Como que no quiere la cosa, ¿vale? ¡Tres! Muy bien. Es que salga de dentro es importante. Muy bien. Los de arriba también, ¿eh? Los de arriba también. A ver si os vais a pensar que no... Ah, a ver... Los de la llotja. Nos moveremos todos juntos haciendo un paso muy conocido, que es el paso este que dice pa' aquí, pa' allá. A ver, pa' aquí, pa' allá. Pa' aquí. Muy bien. Vale, vale, está bien. Primera parte. No perdamos este paso. No paramos, no paramos. Cuando vayamos pa' allá, o sea, el pa' aquí, haremos con el pie. Tun, tun. A ver qué pasa. Ahora, oye. Tres. Tun, tun. Otra vez. Otra vez. Muy bien. Otra vez. Muy bien. Y con la mano. ¡Hey! Tun, tun. Tun, tun. ¡Ole! Tun, tun. ¡Woo! Tun, tun. stop. Bien, este primer, el primer paso, paso número uno es este. Paso número dos. Y con la canción y con todo. Paso número dos. Cogemos una mano, lo que queramos. Y tenemos que hacer solo. Uno, dos y tres. A ver. Uno. Y ahora va a ser muy fácil. Este grupo de aquí tenéis a JJ como azafata. A mí no. A mí no. Y este grupo de aquí, por favor, chillad, me tenéis a mí. Vosotros empezaréis con el paso número uno. Tun, tun, pa, tun, pa, tun, tun. Y nosotros con el dos. Y cuando digamos cambio, cambiamos. Seguid la J, ¿eh? Vosotros a mí, a mí. Tres, ¡eh! Un, dos, tres, ¡hey! ¡Yeah! Cambio de grupo y tun, tun. Tun, tun. ¡Yeah! Tun, tun. ¡Tun, tun, dos, tres, cambio! ¡Un, dos, tres, cambio! ¡Tun, tun! ¡Un, dos, tres, cambio! ¡Un, dos, tres, cambio! ¡Un, dos, tres, cambio! ¡Vale! ¡Muy bien! ¿Nos podemos sentar? Haremos la canción cuando cantemos el estribillo, hacer el que queráis. Poco a poco intentaré amar y ser quien soy siendo sincero y puro. A ganarme con sudor el pan. Y no poseer nada, nada innecesario. Simplemente intentaré amar y ser hermano, ser universal. Simplemente intentaré amar y ser hermano, ser universal. Sin miedo a caminar, sin miedo al avanzar, sin miedo al que dirá. El mundo empezará a cambiar si buscas libertad, sin miedo en tu interior. ¡Otra vez, otra vez! ¡Ey! El mundo empezará a cambiar si buscas libertad, si buscas libertad. Poco a poco intentaré amar y imponer a los demás mi forma de pensar. A pensar un poco en los demás, un hermano entre los hermanos. Simplemente intentaré amar y ser hermano, ser universal. Simplemente intentaré amar y ser hermano, ser universal. Sin miedo a caminar, sin miedo al avanzar, sin miedo al que dirá. No estáis temor. Es Jesús quien dice no tengáis temor. No tengáis temor. Es Jesús quien dice no tengáis temor. El mundo empezará a cambiar si buscas libertad, sin miedo en tu interior. Y cantando, y cantando. El mundo buscas libertad, sin miedo en tu interior. El mundo empezará a cambiar. El mundo empezará a cambiar. Buscas libertad, sin miedo en tu interior. el mundo empezará a cambiar. ¿Qué? Si buscas libertad, sin miedo en tu interior. Y cantando, solo cantando fuerte. El mundo empezará a cambiar. Si buscas libertad, sin miedo en tu interior. ¡Arriba! El mundo empezará a cambiar. Con capacha. Si buscas libertad, sin miedo en tu interior. El mundo empezará a cambiar. Si buscas libertad, sin miedo en tu interior. Muy bien. Perdona que te lo diga, líbrate conmigo del ex. Yeah. Que tanto nos llena de pies a cabeza y no nos deja espacio para crecer, para vivir. Caminando, recorriendo los senderos de la vida, es mejor compartir para que otros también puedan vivir. Caminando, recorriendo los senderos de la vida, es mejor también puedan vivir. Si quieres ser, perdona que te lo diga, líbrate del exceso de poseer. Que tanto nos llena de pies a cabeza y no nos deja espacio para crecer, para vivir. Lanza un puente que te mueva, que te lleve más allá, acortando las distancias y poderte acariciar. Si son botas invasoras, no van a cruzar por él. Pies descalzos con la historia, la primavera entrará. Caminando, recorriendo los senderos de la vida, es mejor compartir para que otros también puedan vivir. Caminando, caminando, caminando, caminando, caminando, caminando, caminando, caminando, caminando, caminando, caminando, caminando, caminando, caminando, caminando, caminando, caminando, caminando, caminando, caminando, caminando, caminando, caminando, caminando, caminando, caminando, caminando, caminando, caminando, caminando, caminando, caminando, caminando, caminando, caminando, caminando, caminando, caminando, caminando, caminando, caminando, caminando, caminando, caminando, caminando, caminando, caminando, caminando, caminando, caminando, caminando, caminando, caminando, caminando, caminando, caminando, caminando, caminando, caminando, caminando, caminando, caminando, caminando, caminando, caminando, caminando, caminando, caminando, caminando, caminando, caminando, caminando, caminando, caminando, caminando, caminando, caminando, caminando, caminando, caminando, caminando, caminando, caminando, caminando, caminando, caminando, caminando, caminando, caminando, caminando, caminando, caminando, caminando, caminando, camin Muchas gracias. Bueno, buenas noches. Ha llegado mi momento. ¡Eso es mentira! No. ¡Qué mentiroso! Pero a ver... No. Pero si es que, mira, yo hablo con el micro y él habla sin el micro y no se puede aguantar. Yo he estado cantando aquí y aquí el pobre chaval me ha dicho, ves que aquí no te dejo. Yo lo entiendo. Ellos que saben cantar, pues yo estoy ahí... Normal que molesta. Pero ahora es mi momento. No sé... Te lo puedes pensar, ¿eh? Te puedes irme para allá si quieres. Es que luego vendrás con el dolor de cabeza y tal historia. Y... Que sabemos de qué va. Es mi momento. Perdona. Es mi momento. Enfoca el foco. El tema es el siguiente. Normalmente hacemos una competición. Vale. Vosotros contra mí. Y normalmente gana él, que es lo más fuerte. El tema es el siguiente. Sencilla. Se trata de decir en dos palabras. Sí, creemos. Sí, creemos. Y el tema con música, aunque yo no afine, va más o menos así. Voy. A todo esto, no sé si sabéis, pero está subido en la reposapiés del taburete. Aguantando el equilibrio. Es que este tío está como una chota. Es así. Es Jota. Es que es Jota. Es que se nos va a hacer daño. Pero queremos creer en cada ser humano. Sí. No para la fuerza y siempre abiertas las manos. Pero queremos creer en el amor que libera. No es que el hombre crea en Dios, es Dios que cree en el hombre. Creo que están preparados. Esta es la cara. Vamos a por ello. Credo. En el derecho del más fuerte, en el lenguaje de las armas, en el poder del poderoso. No creemos, no. En que el amor sea un engaño, en la raza y en la riqueza, en los privilegios. No creemos, no. Pero queremos creer en cada ser humano. En la renuncia a la fuerza, siempre abiertas las manos. Pero queremos creer en el amor que libera. No es que el hombre crea en Dios, es Dios que cree en el hombre. En una guerra inevitable, en una paz inalcanzable, en que la tierra es de unos pocos. No creemos, no. Que todo esfuerzo sea en vano, la muerte al final de todo, que se negocie con las vidas. No creemos, no. Pero queremos creer en cada ser humano. Sí, creemos. En la renuncia a la fuerza, siempre abiertas las manos. Sí, creemos. Pero queremos creer en el amor que libera. No es que el hombre crea en Dios, es Dios que cree en el hombre. Hey! se me enrampa. ¿Sabéis cuándo se vive la vida? Sí, turno de palabra del público. ¿Sabéis cuándo se vive la vida? ¿Cuándo? ¿Cuándo se vive la vida? Bien, no, no todos a la vez, por favor. Todos a la vez, no, gracias. Cuando uno la regala, cuando uno la da. ¿Sabéis quién es un ejemplo de donación de vida? ¿Tenéis algún nombre? Bueno, empiezo por Juan. Nosotros decimos, por ejemplo, y lo conocéis, Juan Antonio. Gracias por lo que haces, tío. Y sabéis también por qué, porque en el rostro de Juan Antonio se reflejan todos los vuestros, que estáis también aquí dando vuestra vida, ¿eh?, por los demás. Muy bien, ¿eh? Así que el aplauso para vosotros también. Desde aquí se ve la vida brotar detrás de cada esperanza, por encima de la muerte y al fin, por encima del fracaso. Desde aquí se ve la vida rayar hasta las rocas primeras, hasta los primeros pueblos y hablar en cada vida nacida. Y se vive la vida cuando se entrega sorbo a sorbo, palmo a palmo, gesto a gesto, corazón a corazón. Y se vive la vida cuando se entrega sorbo a sorbo, palmo a palmo, gesto a gesto, corazón a corazón. Desde aquí se asume el riesgo a vivir al ofrecer el saludo, al querer caminar juntos y abrir caminos de libertad. Desde aquí amando la realidad, desde lo hondo y callado, desde el llanto y la mirada al reír, también desde el abandono. Y se vive la vida cuando se entrega sorbo a sorbo, palmo a palmo, gesto a gesto, corazón a corazón. Y se vive la vida cuando se entrega sorbo a sorbo, palmo a palmo, gesto a gesto, corazón a corazón, corazón a corazón, corazón. Bueno, pues... No voy a cantar, pero bueno. Me gustaría introducir la siguiente canción, que para nosotros también es muy especial. Y bueno, aprovechando que estamos en Capacha y que hemos hablado de las fronteras, pues queríamos también aportar nuestro granito de arena y hablar de algunas fronteras que son invisibles, pero que probablemente todos nosotros pues hemos vivido o tenemos dentro. Son las fronteras de los miedos. Todo el mundo creo que tendrá algo que le da miedo, que le paraliza, que no le deja avanzar. Entonces, pues ahora veréis que mis compañeros están repartiendo unos globos. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con el miedo? ¿Qué tiene que ver con las fronteras? Pues lo que queremos hacer ahora será que cada uno de vosotros penséis pues en aquello que os da miedo, aquello que os paraliza. Mientras suena la canción podéis ir pensando qué es aquella cosa, ¿no?, que tenéis dentro. Y cuando acabemos, os invitamos a que os desprendáis de ella, que la expulséis. Y para expulsarla lo que podéis hacer es soplar fuerte y lanzar ese miedo dentro del globo. Entonces después lo atáis. Y cada uno de vosotros tendrá pues su globo con sus miedos, ¿vale? Entonces, cuando hayamos acabado, podríamos coger una aguja y petar ese globo y reventar y olvidar nuestros miedos, pero eso sería demasiado fácil. Es más, demasiado evidente. Entonces, para acabar con ellos, lo que os invitamos a que hagáis es que cojáis a la persona que tenéis al lado y la abracéis. Y de esta manera mucho más humana, pues quizás daremos un primer paso para eliminar estos miedos. ¿Qué os parece? ¿Pero el globo qué? ¿El globo qué? El globo, pues lo ponemos entre medio, como si fuera un sándwich, y entre los dos se peta el globo. Es el sándwich del miedo. Exacto, y el miedo desaparece. Y esto lo haremos al final. Ahora, de momento, todo el mundo tiene su globo en silencio y escucharemos la canción y tendremos tiempo para identificar aquello que nos provoca esa parálisis, ese dolor que tenemos dentro. Y ya no me enrollo más y os dejo con Siento tu dolor. Siento tu dolor agudo en mis ojos. Siento tu dolor que corre por mis venas. Siento tu dolor, tu mirada. Siento tu dolor y brotan lágrimas secas buscando tu presencia y solo encontrarán tu ausencia. Siento tu dolor y escucho tus palabras. Siento tu dolor y el frío que desgarra. Siento tu dolor y sigo tu experiencia. Siento tu dolor y apago mi mirada. Mis ojos más se cierran para jamás perder tu esencia. Veo tu rostro sin conocerlo, siento el vacío en mis entrañas. Somos dos almas en la distancia y en soledad. Cierra tus ojos y escucha mi voz. Estoy contigo y no detendré el grito angustiado por denunciar tu soledad. Me hiere tu soledad. Siento tu dolor, mi canto te acompaña. Siento tu dolor, disfrazarás el llanto. Siento tu dolor, tú muestras la sonrisa. Siento tu dolor y hoy veo tu cruz, que es la misma de ayer, que debes soportar con fuerza. Y estar junto a ti me ha hecho cambiar, volver a empezar, saber empezar, dar sombra a mis miedos, tirarme de bruces al sol. Y tu dolor me ha hecho cambiar, estar cerca de ti, estar cerca de Dios, curar mis heridas, tirarme de bruces al sol. Veo tu rostro sin conocerlo, siento el vacío en mis entrañas. Somos dos almas en la distancia y en soledad. Cierra tus ojos y escucha mi voz. Estoy contigo y no detendré el grito angustiado por denunciar tu soledad. Me hiere tu soledad. Siento tu dolor, mi canto te acompaña. Como os ha dicho antes Miki, ahora sería el momento de inflar el globo con todos nuestros miedos. Con todos. O con el que más miedo te dé. Lo atamos y le pegamos un... No. Y... con quien queramos, lo rompemos. Con un abrazo. ¿Juanjo? ¿Quieres romper mi miedo? Ese no se va a petar, es muy sí, chiquitín. ¡Vale! ¿No has escuchado? ¡Ahí, ahí, ahí! El mío se ha desinflado. El negro nos flota. Chicos, mientras vamos rompiendo los globos, mientras nos deshacemos de los miedos, mientras todo va volviendo más o menos a su curso, lo bonito de cualquier persona es tener amigos. Lo bonito de la amistad es compartir cosas. Lo bonito de compartir es que da igual la distancia. Puedes estar en Barcelona, puedes estar en Valladolid, puedes estar en Madrid o en Cádiz. Cuando alguien te invita a tu casa y encima te hace el regalo de cantar contigo, todo se multiplica. Sí que nos gustaría, y es un placer enorme, que subiera aquí a cantar con nosotros Emilia. ¿Todos la conocéis? La noche es larga, ¿eh? Déjate de cariños ahora, ¿eh? Jamás en la vida hubiera pensado que estaría tan bien rodeada para cantar. Qué buena banda me he echado. Me las he tenido que traer de Barcelona para acá. que una lágrima desborda. Hoy el mar de mi desesperación vuelven a chocar mis puños con las puertas, las mismas que mi propia mano cerró. Siempre pensé que era fácil construir sobre las ruinas, hacer brillar el fuego en la oscuridad. Pero hay un desierto en mi corazón que abre mis heridas y en el mar de mi alma una tempestad. Volver a empezar es algo que me cuesta. Donde ayer fracasé, hoy me encuentro de nuevo ahí. Siempre espero volver al sitio donde lo dejé y me encuentro otra vez en el lugar de donde partí. El fuego en la oscuridad, pero hay un desierto en mi corazón que abre mis heridas y en el mar de mi alma una tempestad. Hacer brillar el fuego en la oscuridad. Pero hay un desierto en mi corazón que abre mis heridas y en el mar de mi alma una tempestad. Emilia. Cairoi. Está claro que hay momentos de juerga y hay momentos de un poco de pensar más, ¿no? Y si hay un nexo de unión es precisamente esta canción, ¿no? La labor que hacen los voluntarios es encomiable. Perdón, vuelvo a empezar. La labor que hacemos los voluntarios es encomiable. Cuando estamos con personas o cuando trabajamos con personas, como decía Fray Nacho, cuando trabajamos con personas y cuando las personas nos devuelven más de lo que nosotros damos, es digno de admirar. Y más cuando estas personas a las que se supone que ayudamos no son entendidas por esta sociedad. Muchas veces en la calle, cuando ven a alguien que no camina bien, cuando ven a alguien que se tropieza, cuando ven a alguien que no ve del todo, cuando ven a alguien que se cae, cada dos por tres cambian de acera, miran para otro lado, hacen que no existe. Y eso a mí me parece muy triste, a mí personalmente, ¿eh? A nosotros nos parece muy triste y a raíz de esto nació esta canción. Esta canción tiene un título bastante sencillo, y que lo dice todo. La canción se titula No pasa nada, porque si te caes, no pasa nada. Si te miran mal, no pasa nada. Si no hablas del todo bien y cuesta entenderte, y básicamente es eso. Supongo que a mitad de la canción necesitaremos un poco más de ayuda con el tema, pero... Si eres calvo, si tienes mucho pelo, no pasa nada. Si eres rubio con los ojos azules, pues eso. Ah, no eres tú. No pasa nada. Si tocas el bajo. Porque vosotros, chicos, de aquí, de San Juan de Dios, nos habéis enseñado a que no pasa nada. Habéis roto fronteras. Habéis explotado vuestros miedos ahí, ¿eh que sí? Pues vamos a cantar a todos juntos. Es una canción movidita. Dice J que esto es serio, pero es que es movidita. O sea, que os digo... El tema. Vale, perdona. O sea, que os invitamos... Os están invitamos, de broma, ¿eh? Os invitamos a bailarla, si queréis también, ¿eh? ¿Vale? Y si os quedáis sentados, no pasa nada. Pero os invitamos a levantaros. Venga, Fidel. Vamos a bailar un poquito, ¿no? ¿Sí o no? Venga, vamos allá. Viví doy coleando, me muevo dando saltos, pasitos lentos, pasos despacio, pero yendo a tu lado, lo mejor que me ha pasado, porque a bote pronto te digo que me quedo contigo, mientras me susurras amigo al oído, abrazos y besos con tanto sentido. Abrazos y besos como nunca los he sentido. ¡Ey! Y es que no pasa nada si nos miran distintos a los demás. Y es que nada si no sienten lo mismo que más nos da. Y ahora nos tenéis que ayudar. Y si se ríen, di no pasa nada. A ver, ¿cómo? Si no señala, di no pasa nada. Mi sueño roto, di no pasa nada. Si voy más lento, di no pasa nada. Si caigo al suelo, di no pasa nada. Si tengo miedo, di no pasa nada. Si no señala, di no pasa nada. Si caigo al suelo y no pasa nada. Y ahora, ¿alguien quiere decir alguna cosa? ¿Que no pasa nada? ¿Sí qué? ¿Quién quiere decir alguna cosa? Que no pasa nada. La vida que vivimos, no hay que tener miedo, hay que ir con la cabeza y me alterno. Por la vida. En la vida no hay que tener miedo, hay que afrontarlos. ¿Alguien más quiere decir alguna cosa? Esta noche somos felices con vosotros, aquí tocando y cantando. Vale, un montón. ¡Aleluya! ¡Aquí está la etiqueta muy guapa! ¡Di no pasa nada! Y si se ríe, ¡di no pasa nada! ¡Fuerte! Si no señala, ¡di no pasa nada! Mi sueño roto, ¡di no pasa nada! Y si voy más lento, ¡di no pasa nada! Si caigo al suelo y no pasa nada. Si tengo miedo y no pasa nada. Si no señala y no pasa nada. Si caigo al suelo y no pasa nada. Yeah. Y es que no pasa nada si nos miran distintos a los demás. Y es que nada si no sienten lo mismo que más no. nos da. Junto conmigo que dispara bocajarro, palabras que hasta ahora me las he callado. Ver más allá de lo que tú me parecías. Espera a Dios más allá de la tierra prometida. Y es que no pasa nada si nos miran distintos a los demás. Y es que nada, de nada, de nada, de nada, de nada si no sienten lo mismo que más nos da. Y es que no pasa nada si nos miran distintos a los demás. Y es que nada, nada, nada, nada, nada si no sienten lo mismo que más nos da. Últimamente la vida me está dando algún que otro regalillo. El último año está plagadito de ellos, la verdad. Entre ellos esto, lo que estáis viendo aquí. La canción que hemos cantado antes juntos y esta que vamos a cantar ahora están dentro de un proyecto colectivo en el que hemos coincidido, que se llama Santa María de los Indignados. Muy al hilo de lo que se ha estado hablando aquí hoy. Muy al hilo de hacer presente y de hacer visibles al resto de las personas, a quien peor lo está pasando. Muy al hilo de que como iglesia, hay que seguir moviéndose y hay que seguir sirviendo para que la iglesia siga visible al lado de los invisibles. ¿Vale? Básicamente. ¿Ya está? Vamos a decir más. ¿Qué bien hablas, hija? Sobre todo cuando me callo. ¿Qué bien hablas, hija? Cuando me callo. ¿Eres más de Valladolid, que sí? No, de Palencia, perdona. Perdona, disculpe usted. En fin. No, perdón, aquí hay un grado, perdón. Lo siento mucho. Perdón. Yo pensaba que viviese en la laguna. Cuando entierro bajo tierra los talentos recibidos y señalo hasta mil veces los errores enemigos. Si no busco compasión a esa oveja que se ha perdido y si siembro más cizaña en el campo de mi amigo. Hay que servir para sentirse vivo. La iglesia así, así tendrá sentido. Cuando pongo ante el altar la limosna que he robado y echo el pan a los perros porque nadie es mi hermano. Cuando el débil está sin casa, porque yo se la he quitado y prefiero ser fariseo en lugar de publicano. Hay que servir para sentirse vivo. La iglesia así, así tendrá sentido. No es fácil renunciar al poder y al honor y vivir como María, la mujer digna ante Dios, y morir por la justicia, denunciando al opresor, y vivir como María, la mujer digna ante Dios. Oh, oh, oh, oh. Hay que servir para sentirse vivo. La iglesia así, así tendrá sentido. Hay que servir para sentirse vivo. La iglesia así, así tendrá sentido. Hay que servir para sentirse vivo. La iglesia así, así tendrá sentido. Entre vosotros hay una persona que se llama, empieza por E, llegada por mí. Y si utilizamos el nombre completo sería acaba por Liano, pero empieza por Emi. Yo no. Pues un aplauso para Emiliano, que queremos compartir aquí con él un momento. Porque desde el primer momento que venimos nos ha estado echando una mano y si nos faltaba un teclado, ahí estaba el teclado. Que queríamos otro teclado, otro teclado. Pandereta, pandereta. Cajón, cajón. Maracas, maracas. Emiliano, si queréis alguna cosa, aquí lo tenéis. Chico para todo. Una persona, vamos, con una calidad humana impresionante. Y queríamos agradecer este momento con él, aquí, tocando una canción que no sé si conoceréis, pero en la que habla del espíritu joven que llevamos todos dentro y de que aunque a veces somos un poquitín rebeldes, también somos iglesia. ¿Verdad que sí? ¿Somos iglesia? Sí que somos iglesia. Pues vamos a cantar a todos juntos. Y evidentemente, Emiliano, eres un crack, tío. Si ofreces la paz que sea duradera, si llevas la luz que sea la eterna, si eres vasija que no sea la vieja, si quieres ser agua, inunda la tierra. Si abrazas la cruz que sea con fuerza, si eres testigo sabrás que te espera, si eres amigo no cierres la puerta. Tú eres camino, no senda de piedras. Abrimos los ojos, soñamos estrellas, pisamos los charcos, abrimos las puertas, rompemos molduras y estructuras viejas. Aun siendo inconscientes, también somos iglesia, somos soñadores, llamamos la tierra. Gritamos justicia y odiamos la guerra. Somos futuro, aunque no lo crean. Aun siendo imperfectos también, somos iglesia. Si eres la puerta, que no sea la estrecha. Tú eres racimo de la misma cepa. Si quieres ser pan, acoge, alimenta. Si ofreces justicia, que no sea a medias. No dudes que puedes ser sal de la tierra. No busques riquezas ni honor en las mesas. Tú eres evangelio, eres buena nueva. Eres la esperanza de la nueva iglesia. Abrimos los ojos, soñamos estrellas, pisamos los charcos, abrimos las puertas, rompemos molduras y estructuras viejas. Aun siendo inconscientes, también somos iglesia, somos soñadores y amamos la tierra. Gritamos justicia y odiamos la guerra. Somos futuro, aunque no lo crean. Aun siendo imperfectos también, somos iglesia. Abrimos los ojos, soñamos estrellas. Pisamos los charcos, abrimos las puertas. Rompemos molduras y estructuras viejas. Aun siendo inconscientes, ¿qué? También somos iglesia. Somos soñadores y amamos la tierra. Gustamos justicia y odiamos la guerra. Somos futuro, aunque no lo crean. Aun siendo imperfectos, también somos iglesia. Somos soñadores y amamos la tierra. Gustamos justicia y odiamos la guerra. Somos futuro, aunque no lo crean. Siendo imperfectos también, somos iglesia. Somos iglesia. Somos iglesia. Fuerte aplauso para Emiliano, muchas gracias. Me dicen que me despida, a mí no me gustan las despedidas, pero bueno, ¿qué quieres que diga? Gracias por todo, ha sido un auténtico placer estar con vosotros, yo no lo acabaría aquí, pero bueno. Como somos un grupo voy a pasar la palabra, ¿vale? A ver si... ¿queréis otra canción? Es que por aquí me están diciendo que estáis cansados, sí. Que... Bueno, buenas noches. Nos han dicho que esta es la última canción, así que os lo agradecemos. Si fuera por mí, no acabaría, pero como somos un grupo, voy a pasar la palabra. Bueno, ahora ya nos conocemos un poquito, ¿no? ¿Sabéis los nombres? ¿Queréis que os diga los nombres? Es que esto no se me da bien a mí las presentaciones. Bueno, hay una persona que lo conoceréis por sus tremendas melenas, ¿eh? Aquí a Jota, ya lo conocéis, ¿no? Pues Jota, ¿vale? Yo siempre le digo a Jota que es el auténtico ejemplo de no pasa nada. Porque es un tío sin complejos. La verdad es que tiene un corazón muy grande el tío, ¿eh? Es tal y como lo veis, no esconde nada, es así. Jota. Luego, a su ladito, hay una persona que... Este sí que tiene melenas, de verdad. El náufrago, le llamamos entre los queridos hermanos. Lleva desde los inicios de Cairoi, es hermano marista, y es Jaume Palau. Cómo no, para nosotros, una más de la familia, porque así nos hace sentir siempre como familia. Emilia. Qué regalo presentarte. Ahí a la derecha, le llamamos la rubia del grupo, la rubita del grupo. Es la más guapa, ¿vale? Salvando, perdón, a vuestra izquierda, a mi derecha. Es la más guapa salvando lo presente, ¿eh? Que tengo por aquí al lado. A los teclados, un poquito reservado y tímido, pero con unas ideas que muchas veces pues, nos traspasan el corazón, ¿eh? Miki, a los teclados. Menos mal que somos un grupo y me estoy aquí pegando yo todo el monólogo. Al lado, Wolf, había uno que le ha llamado por aquí, creo que era Johnny, le llamaba el lobo alfa. Ahora lo entiendo, se parece a Lobezno un poquito, ¿que sí? Te lo toca la guitarra, vamos, es que la hace el bajo, el teclado. Es una pasada de chaval, porque tal como lo veis, es de humano, de cariñoso y de cercano. Raúl, Juan. Y hoy estoy centrado entre tesoros. Tengo a la Emilia a la izquierda y a la derecha la voz femenina también del grupo. Tremenda, ella sola, una energía que desborda. Es así de espontánea siempre. Espontánea. Guapa, bueno, como veis. Canta como los ángeles y yo la llamaría tú eres la voz, Georgina. Y gracias. Ay, ay. Y hacer todo esto que hacemos de ir donde nos quieren invitar a cantar, a contar cómo vivimos nosotros la vida, cómo vivimos nuestra fe, es mucho más, más fácil si te entiendes con el otro cantante, si la admiras como cantante. Y un aplauso muy grande, muy grande, muy grande para Juanjo. Y para todos vosotros, gracias. Pues ahora que sabemos algo de los nombres y hemos visto algunos de los huesos también, hemos compartido muchos ratitos con vosotros, se puede decir que desde hoy, por nuestra parte, tenéis por seguro que somos amigos. Amigos y hermanos, lo que queráis. Comenzar nunca es fácil, ¿sabéis? Lo importante es querer caminar y forjar día a día los sueños. Vuestra voz se unirá. Vuestra voz, nuestra voz se unirá. En vosotros está la verdad. No dudéis, avanzad sin temor. Codo a codo abriremos camino. Vuestra voz, nuestra voz se unirá. Vuestra voz, nuestra voz se unirá. Nuestra voz será un grito de paz, de amistad, de esperanza y perdón. Solo así nacerá nuestra vida. Nuestra voz se unirá. Nuestra voz se unirá. Se unirá. Vuestra voz, nuestra voz se unirá. Comenzar nunca es fácil, ¿sabes? Lo importante es querer caminar y forjar día a día los sueños. Nuestra voz, nuestra voz se unirá. ¡Fuerte! Nuestra voz se unirá. ¡Más fuerte! Nuestra voz se unirá. Muchísimas gracias. Hey.

silencio, por favor. Plan. Queremos dar un regalo a Juan Antonio por 25 años de Capacha. Gracias, Juan Antonio, por estos 25 años en la Orden de San Juan de Dios, ayudando a los más necesitados a lo largo de tu vida. A través de tus años. No se oye. A través de tus años, de tus ojos, has visto muchas cosas malas y buenas. Y también has pasado muchas en la vida, viendo gente sin techo, mujeres maltratadas y drogadictos, etcétera. Pero para ti ha sido una experiencia enriquecedora en la vida, acompañado de Dios y de San Juan de Dios, que siempre está ahí contigo. Para guiarte a lo largo de tu vida, para que sigas por el camino correcto. Eres un crack. Por eso te queremos dar un regalo de amistad, Juanma Mitchell y yo, Bea. Que no. Bueno, que no sé qué decir. Muchísimas gracias. Gracias a Dios. Sí que es verdad que han sido 25 años de vida muy bonitos. No sé si cumpliremos los otros 25 más, pero lo vamos a intentar. Así que gracias a todos y que sigamos luchando todos. Aquí hay muchas historias muy interesantes de vida y nos conocemos. Y bueno, que muchas gracias. Pero antes de terminar, quiero pedir que venga aquí la presentadora, por lo pronto, que aparezca la presentadora por aquí. Y luego hay una chica entre nosotros que está celebrando su cumpleaños. Se llama Tere. Y siempre intenta celebrar su cumpleaños en Capacha y lo consigue. Ahora que es mamá, venga para acá. Tere es una de las capacheras históricas. Estuvo fregando cacharros los primeros momentos. Luego conoció a Miguel. Había buena sintonía y ahora tenemos... ¿La conociste aquí? Una bilbaína con uno pucelano. Y ahora tenemos entre nosotros también a Noa. Así que muchas felicidades. Que reine la paz en tu vida y que cumplas muchos más. Feliz, feliz en tu día, amiguito, que Dios te bendiga, que reine la paz en tu vida y que cumplas muchos más. Bueno, y la despedida de este momento la va a ofrecer nuestra presentadora, porque la hemos contratado con esa condición. Desde Tarifa, ese sitio tan bonito de Cádiz, de Andalucía, despedimos la noche, esta jornada, con la Salve Rociera. Pero dice que quiere un aplauso de verdad, de corazón, que se oiga hasta en Tarifa. Si no me acuerdo de la letra, pues nada. No, no pasa nada, ¿no? Dios te salve María, del Rocío señora, a tus pies noche y día te venimos a rezar. Con toda la alegría que despierta este día. Me estoy inventando la letra. Olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé. Yo quiero volver a cantarle a la Virgen con fe, con un olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé. Bueno, que descansemos todos, que tengamos buena noche.